Bienvenido ao podcast de Comic Verso. Eu sou Esteban Pedrero, se me acompaña, como sempre, Albertinho Calvo. Oi, Beto, como vai? Oye, Esteban, bien que te dije que teníamos al menos un escucha en Brasil, pero creo que es una exageración hacer la introducción en portugués. Ok, si eso califica como portugués, lo acepto. Gracias por el cumplido. Ah, no sé, solamente las palabras que reconocí sonaban a portugués. Estoy asumiendo que era comprensible, pero no me creas demasiado. Ok, ¿cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, aquí probando la comida coreana y viajando al campo. Bien. Las últimas semanas, la gente podría pensar que me gusta demasiado el sonido de mi voz. Sí, vi que estuviste muy activo en el tema de los podcasts. Sí, parece ser que el plan es que ya estoy otra vez de planta en el podcast de Comicase y en La Covacha en Vivo, que es un derivado de lo que alguna vez fue La Covacha Radio. ¿Qué pasó con La Covacha Radio y La Covacha en Vivo? Explícame. Que yo siempre he querido participar en La Covacha, pero tienen esta mala costumbre de grabar en vivo. Sí, la cosa es que la estación de radio en que se transmite La Covacha Radio hizo algunos cambios, se movió el horario, lo habían echado más temprano, de repente ya fue nada más una hora en lugar de las dos que se tenían. Y el cambio más reciente fue que de plano pasaron el programa los sábados a las 11 de la mañana. Así es de que pues por allá sigue el programa de radio como tal, con una hora cada sábado. Y las dos horas que solían usarse los viernes por la noche de 9 a 11, se está haciendo la transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube. Y para diferenciar a los dos, eso se conoce como La Covacha en Vivo. Ok, pero a las 11 de la mañana un sábado me parece mejor horario que un viernes a las 10, 11 de la noche. Si llevas un horario que no sea de vampiro como el que llevamos la mitad de los miembros de La Covacha, sí, está bien. Claro, no digo para usted, sino que para la gente que los pueda escuchar. Sí, solamente diré que Valentín García, quien podemos decir que fue como el director cabeza de La Covacha, se refiere a ese horario como las 11 de la madrugada. Está bien, sí, pueden pasar de largo si quieren, pero el tema es que la gente normal que a esa hora tal vez esté preparándose para comer o algo por el estilo, tal vez tenga más tiempo para escucharlo a esa hora que el viernes, donde tal vez, puede ser, algunos quieran salir, cosas así. Puede ser, puede ser. Como sea, de todos modos queda constancia de los dos grabada, así de que no están restringidos a los horarios. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a la revisión de las noticias? Tenemos Me poquito. Parece bien. No, sí, creo que no hay mucho. ¿Qué encontraste por ahí? Bueno, a propósito de una pregunta que nos hicieron, nos enteramos de que vuelve nuevamente, creo que este ya es el cuarto intento, o el tercer relanzamiento de Hellblazer, luego de que saliera del universo de Vértigo y DC lo tratara de integrar al DCU. Aquí es como que sale del DCU y pasa a algo así como técnicamente universo Vértigo, o lo que queda de él, que es el universo de Sandman. Sí, básicamente lo van a añadir a la línea de Sandman Universe, y ahora que desapareció Vértigo, va a aparecer bajo el sello de Black Label. Entonces, pues es un cambio más cosmético que otra cosa, pero la idea es retomar un poquito el tono que tenían las historias que se contaban cuando el título estaba en Vértigo, que cuando le quitaron el Hellblazer y era Constantine a secas y aparecía dentro del universo DC regular. Entonces, pues la esperanza es que justamente eso, las historias retomen ese filo que las hacía un poquito fuera de tono para lo que es el universo normal, y ojalá que sea para bien del título y del personaje. Ok, la serie vuelve primero con un unitario que se llama The Sandman Universe Presents Hellblazer número 1, escrita por Simon Spurrier, el escritor de la 2000 AD y también de varios cómics estadounidenses, uno de los cuales voy a comentar en un rato más, y con arte de Marcio Takara, que entiendo es brasileño, no estoy seguro. A lo cual lo va a seguir la serie, ¿sí? John Constantine Hellblazer, escrita también por Simon Spurrier con dibujos de Aaron Campbell. Sí, Marcio Takara ya estaba colaborando con Spurrier dentro del Sandman Universe, y ya, entonces era el especial, y después ya en el spin-off se trae un artista nuevo para que sea a cargo de la serie regular. Pero en general me parece positiva la idea de volver a tomar a Constantine y ponerlo en una versión más oscura del universo DC regular, donde me parece que se le limita demasiado en términos de potencial. Ok, creo que no conozco a Aaron Campbell, no estoy seguro de haber visto su trabajo antes. Estoy buscando ahora algunas imágenes. Sí, me Probablemente recuerda un poco a Chris Uncanny. Weston. O sea, es como una versión un poquito más sucia de Weston, ¿no? Yo lo pondría como un punto intermedio entre Chris Weston y Sean Phillips, por ejemplo. Sí. Yo por ahí me tocó traducir hace unos años un cómic en el que colaboro con Andy Diggle que se llamaba Uncanny, Okay. que lo publicó Dynamite, si no mal recuerdo, y también hizo uno de los años 1, probablemente el de Green Hornet. Ah, creo que solo leí. Que sé, yo lo comenté aquí hace unos años, pero sí, si no mal recuerdo, ese tiene arte de él también, Aaron Campbell. Que antes tenía una influencia más marcada de Simon Phillips, sobre todo cuando tenía este uso de sombras con claroscuro muy marcadas, esa escuela de todos los dibujantes de la generación que creció admirando a Mignola, que después fue dejando poco a poco de lado. Me parece que tiene un poquito de ese aire. Entonces, por eso digo que es un poquito más. Con más achurado, más tirando la Chris Weston, pero con un uso de sombras que me recuerda mucho a ese Phillips temprano. Sí, se ve un poco rígido, pero hay un es como un progreso notorio en el arte de Aaron Campbell. Sí, generalmente cuando ves la evolución del trabajo de un artista es una buena señal, ¿no? Que Sí, no, cuando ve no, no un es el mismo. artista 10 años después que dibuja mucho mejor, todo bien. Sí. Ok, Beto, a propósito de lo que mencioné de la pregunta que nos llegó, que fue de Andrés Pastén, uno de nuestros seguidores habituales, pregunta. Sí, bueno, lo vamos a suavizar un poco. Que nos da las gracias por la recomendación de Cemetery Beach. Fue entretenida y ágil. Y nos pregunta si estamos leyendo The Dreaming de Spurrier y si hay alguna esperanza de que esta vez DC no eche a perder las cosas con Hellblazer. Y digo, la esperanza siempre existirá. El último que se pierde es lo que quedó en la caja. Sí, esa la comparto, pero pues no tenemos ninguna garantía, ¿no? Ya sabemos que en este momento en DC las cosas siguen demasiado volátiles, todavía están viendo cómo lograr causar una buena impresión con sus nuevos jefes. Ahora que se concretó la fusión con AT&T, ha habido muchos despidos, mucho movimiento extraño, todo este rebranding de los sellos, la desaparición de Vértigo, el integrar los sellos infantiles y demás, todo esto tiene que ver con los requerimientos que está haciendo AT&T de que manejen de una forma más pulcra y detenida todo el área editorial. Que Entonces, no es un requerimiento loco en todo caso, no. sobre todo si detectas algún tipo de inconsistencia o desperdicio de cosas, de recursos. Sí, lo mencionábamos con lo de Vértigo, que seguramente les explicaba mucho al tener tantos sellos que tuvieras esta duplicidad de funciones, entonces eso fue parte del problema. Entonces esperemos que todo este movimiento innecesario que han hecho ahí de estar moviendo piezas de ajedrez de un lado a otro resulte en tomar las medidas necesarias, es así, para que los títulos salgan de la mejor manera posible en todas sus líneas. Sí, eso es lo que queremos todos. Del punto de vista del escritor, creo que es una muy, muy buena elección. Muy interesante ver qué es lo que puede hacer Simon Spurrier con John Constantine. Y lo que dice Alberto, creo que es lo esencial: el tema de qué es lo que va a hacer exactamente DC con la línea. O sea, tengo más miedo por que el día de mañana decidan cerrar la línea de los cómics de Sandman antes que esta serie se cancele por bajas ventas. Sí, no, no creo que eso vaya a pasar. Y respecto a la pregunta de Dreaming, voy algo atrasadón, leí los primeros 6, 8 números, me está gustando bastante, pero pues yo tengo ese problema de que ya a veces el cómic sueltos me sabe a poco entrega con entrega, entonces suelo dejar que se junten bastantes, pero creo que de lo que hay dentro del Sandman Universe, en general, The Dreaming es una de las más sólidas, y yo en particular me gusta mucho el trabajo de Spurrier, que aparte creo que es buena señal que le hayan dejado a él escribir Hellblazer, porque sus mejores épocas me refiero al del personaje es cuando han dejado que lo escriba algún autor británico. Sí. ¿Cuál es la otra noticia, Beto? Y la otra, pues este viernes estamos grabando esto el domingo, ¿qué verdad? Domingo 18 de agosto. El pasado viernes se reveló que un tomo especial conmemorativo de cómics de Marvel, Edad de Oro, que recopilaba cómics publicados originalmente entre 1939 y 1949, iba a tener una introducción de Art Spiegelman. Este tomo no iba a ser publicado por Marvel, sino por The Folio Society, que es esta editorial que se especializa en tomos de lujo, en hacer versiones ilustradas de libros. Hacen tomos muy bonitos y bastante caros que venden por su cuenta. Es incluso difícil encontrarlos en librerías o en outlets en línea. Generalmente tienes que ir directamente a la página de Folio Society para encontrar sus cosas y comprarlas. Asustarte con los precios o tal vez no comprarlas puede ser más común. Pero el caso es que le pidieron una introducción a Art Spiegelman y el viernes el autor reveló que pues no, que pues a fin de cuentas les quitó su ensayo porque le escribieron muy preocupados. Él lo entregó en junio pasado y al parecer unas semanas después le escribieron para preguntarle si había forma de que lo editara para limpiarlo un poquito y en particular para retirar una alusión que hizo a Donald Trump, que al parecer, según dice The Folio Society, en Marvel les pidieron que se omitiera cualquier clase de postura política en las publicaciones asociadas a sus títulos. Ok. ¿Para quién se lo pide a Art Spiegelman entonces? Ah, bueno, es que lo digo, The Folio Society es una editorial pedante, vamos a decirlo de esa manera, porque eso es lo que es, son pretenciosos, son pedantes, seguramente les preocupaba y en algún momento dijeron, ah, vamos a hacer cómics, ¿qué va a pensar la gente? No es normal que The Folio Society esté haciendo cómics. Entonces seguramente pensaron en hacerse de un nombre que le pudiera dar respetabilidad al proyecto y qué mejor que el único autor de cómics que ha ganado un premio Pulitzer. El único autor de cómics Entonces, respetable. dentro de círculos literarios y según ellos, ¿no? O sea, si esto fuera hace 20 o 30 años me parecería normal, la única persona a la que podías voltear, pero creo que eso ha cambiado mucho en el último par de décadas. Incluso me parece que ya hay muchos círculos académicos donde no están mal vistos los cómics, pero insisto, de Folio Society es una editorial que se maneja a la antigüita con mucha pedantería. Ya me los imagino en sus sesiones todos con los guantes blancos antes de tomar decisiones. Pero pues me imagino que eso era su intención, traer a alguien que dentro de círculos literarios fuera un nombre reconocido y pudiera darle este aire de respeto a su tomo. Y creo que la parte que no tomaron en cuenta es que justamente el tomo por el que ganó el Pulitzer era un tomo sumamente político, es esta historia del holocausto de un superviviente. Entonces, cuando le pides que escriba sobre cómics de la Era de Oro, sobre el origen de los superhéroes, en particular el libro tengo entendido que se va a concentrar mucho en los cómics de Capitán América y de Human Torch, que si lo piensas bien, entre 1939 y 1949, pues es la época más política de estos personajes. Básicamente son parte de los Invaders que peleaban contra los nazis. Tienes a un autor judío y no quieres que vaya a escribir una introducción sobre cómo un medio mayormente creado por autores judíos creó personajes para pelear contra el fascismo. Creo que era un poquito tonto. La línea que les molestó en particular es hace una alusión a Donald Trump de una forma que a mí me pareció incluso bastante divertida, porque habla de cómo ha cambiado el asunto de los cómics. En alguna parte del ensayo hace una alusión a que en el siglo XX se les veía como material para niños o para gente sin una preparación académica o literaria, y cómo ya esa percepción ha cambiado y actualmente a través de la interpretación que hay en el cine de estos personajes se han convertido en una parte esencial de la cultura popular. Entonces, al hacer mención de esto, dicen, en el mundo actual nos encontramos con mi calavera roja, el más nefasto enemigo del Capitán América, vive en la pantalla y al mismo tiempo vemos cómo América está siendo amenazada por calavera anaranjada. Esa fue la frase que no les hizo mucha gracia. Es una alusión nada velada, creo que quien quiera que la leyera sabe exactamente de qué está hablando. Y aquí una cosa que me parece importante Claro, es. en los programas de comedia frecuentemente hablan de que está cubierto de queso cheddar o cosas por el estilo. Siempre hablan a propósito de su extraño color de piel. En Sí, los lo medios comparan más con otros. oficiales, claro, no usan esa terminología. No, les gusta mucho hablar de chetos cuando hablan de Donald Trump para referirse al Claro, color anaranjado que tiene. los Chester Sí, tubos Chester le de dicen la. por acá. No Sí, creo que Chester ahora Cheetah es son la chitos mejor. también acá, han pasado por varios nombres, yo soy viejo, así que me acuerdo todavía que en alguna época se llamaron Fonzie. Agotan en Estados Unidos se llama Cheetos. En México nunca nadie le explicó a la gente que la doble S leía como I, entonces aquí se les conoce como Chetos en cualquiera de sus versiones. Es decir, como cuicos argentinos. Básicamente. Pero pues ese fue el asunto. Aquí me parece importante señalar La nota está corriendo como que la censura vino de parte de Marvel, cuando sería importante aclarar que Marvel nunca tuvo un contacto directo con Spiegelman. Incluso tomando en cuenta que el tomo no lo publica Marvel, ni, no creo que siquiera haya sido el área editorial de Marvel. Hay que tomar en cuenta que es algo en lo que hace énfasis el ensayo. Como ya mencioné, se publicó este sábado en las páginas del diario The Guardian y al parecer el texto es exactamente el que iba a ser la introducción, nada más aderezado con algunas líneas para aclarar el contexto. Y dentro de estas, al cierre del mismo, Spiegelman dice que mientras estaba lidiando con este tema, se enteró que Isaac Perlmutter, de quien hemos hablado muchas veces, es amigo de Donald Trump desde hace muchos años. Él es el presidente de Marvel Entertainment, el antiguo CEO de la ¿Por qué no me compañía. extraña? ¿Por qué no me extraña imaginarme a Donald Trump, Isaac Perlmutter y Vince McMahon en un asado? Es Porque como. tenemos los antecedentes de todas las cosas que ha hecho Perlmutter. Probablemente ha pasado. No, no un asado, es como en una tarde de golf. Sí, y que Perlmutter, justamente por esta imagen que tiene, hace años que se hizo un lado de todo lo que es la generación de contenidos en la compañía, ¿no? Sigue siendo el chairman, es el título en inglés, lo vamos a usar como el presidente, pero hace mucho que se separó tanto de Marvel Television, como de Marvel Studios, como de Marvel Comics. Pero en este caso, lo que me hace ruido es que como el tomo lo estaba haciendo de Folio Society, probablemente ellos ni siquiera tuvieron alguna consultoría con Marvel Comics o con el área editorial de Marvel en general, sino que estaban lidiando con Marvel a nivel corporativo. Y de ahí si sí vino alguien a quien le hizo ruido la mención a Trump y pidió que se retirara. Entonces, sí, la censura viene de Marvel Entertainment, pero no necesariamente desde Marvel Comics, asumiendo que no haya sido cosa de Folio Society, porque al momento de que se publicó esta nota el sábado, está acompañada del tradicional disclaimer que ponen los periódicos, sitios de prensa, en el que dicen que trataron de contactar tanto a The Folio Society como a Marvel para ver si obtenían alguna declaración al respecto, pero ninguna de las dos les había contestado. Entonces habrá que ver si en próximos días hay alguna respuesta o postura oficial. Pero pues justamente el hecho de que lo haya hecho en viernes, iba a publicar en sábado, seguramente agarró a todo el mundo ya saliendo de las oficinas y probablemente en este momento ya en Marvel estén viendo cómo resolver un problema que en cuestión de relaciones públicas se ve bastante mal. E insisto, se va a llevar a Marvel Comics entre las patas sin que ellos hayan tenido la culpa, porque probablemente no tenían ni idea de lo que estaba pasando y ni siquiera sabían que iba a salir este tomo. En fin, un mal rato para Art Spiegelman, pero si le vas a pedir algo, o le das unos parámetros concretos, o lo dejas hacer lo que quiere. Sí, pero creo que el problema es que por más que quieras, no puedes hacer que las cosas dejen de ser políticas. No. Al parecer, la versión oficial que le dieron a Spiegelman fue que Marvel estaba tratando de mantenerse apolítico y no quería que hubiera posturas políticas en sus productos. Pero pues, esto lo hemos dicho antes, todo lo que haces es política, todo es un reflejo del mundo en el que fue creado, entonces no hay forma de que lo evites. Y si piensas en alternativas que hubieran podido tener, a fin de cuentas el tomo va a salir con una introducción de Roy Thomas, que es ya como una elección de cajón, y que sabes que va a ser una introducción Políticamente bonita e correcta. inocua. Sí. Va a ser inocua, porque así es Roy Thomas. Roy Thomas es una persona tan propia, tan correcta, y que se lleva bien con todo mundo, que no va a decir nada que moleste a nadie, jamás. Lo va a Pero decir ya en se muchas convirtió en un palabras, default. eso sí. Así va a ser una introducción larga que no va a decir mucho, pero va a hablar bonito. Porque así es Roy Thomas. Pero sus introducciones ya ves un tomo que es de la historia de Marvel, de los últimos años de Marvel, o de la fundación de Marvel en los 60, el origen de Lea Marvel, o para hablar de Stan Lee, o Sí. lo que sea. Y sabes que el default es que lo haga Roy Thomas, que ya hasta cierto punto también cansa. Había otras opciones. Creo que si lo que querían era un hombre que le diera respeto, se me ocurre, por ejemplo, Michael Chabon, pero hubiera sido un texto igual de político que el de Art Spiegelman, si no es que más. Entonces, creo que el pensar en hablar de cómics de la Edad de Oro desde un punto de vista serio es algo que no puedes hacer tratando de evadir el asunto político. Lo hemos dicho muchas veces, quien diga es que antes los cómics no se metían con la política, es que realmente nunca ha leído cómics antiguos. No. En la Edad de Oro veías a Superman peleando contra esquiroles, porque había una huelga y estaban los que decían la empresa y romper la línea de protesta para volver a trabajar y que no se interrumpiera la producción. Lo rompe huelga. Sí, la palabra en español es esquirolas, pero básicamente son los rompehuelos, es la traducción literal del término que se usa en inglés. Entonces, es imposible que quieras hablar de cómics y que no sea algo político. Insisto, es un género, más allá de que podríamos decir que el medio mismo fue creación de un montón de judíos. Los autores de los primeros superhéroes, todos ellos eran judíos. Creo que la única excepción es Bill Everett. Es el único caso de un autor de esta época que no era judío. Pero no puedes pensar que si estás haciendo cómics a finales de los 30, a principios de los 40 y eres judío, lo que estás viendo como el principal enemigo y a lo que vas a hacer alegoría en todas tus historias y todo lo que van a enfrentar tus héroes, no sean Hitler, Mussolini, el nazismo y el fascismo. Creo que es algo que no tiene sentido que trates de hablar de esto y dejar de fuera el lado político. Bueno, y también el tema es que los nazis son un enemigo cómodo. Todo el mundo está de acuerdo en que los nazis son malos. Entonces, realmente nadie te va a decir algo porque hables mal de los nazis. Ya llegamos todos a ese acuerdo, salvo los neonazis. Entonces, Donald Trump, creo que mucha gente podemos estar de acuerdo en que es un personaje criticable. Pero, sobre todo en algunos círculos, es un. No sé si querido o un mal necesario o algo por el estilo, no sé. De alguna manera le dan la vuelta. Entonces, claro, eso todavía genera urticarias porque es un hecho contingente. Sí, que aquí todo se resume a que independientemente de que haya quien trate de defenderlo, que diga que no es racista, que diga que no es fascista, lo que sea, ok, si le quieres dar el beneficio de la duda de que no es ninguna de esas dos Yo creo cosas, que no se le es un puede facilitador. defender en términos de lo que no es, sino de. O sea, es difícil negar todas esas críticas respecto de Trump. Hay gente que ni siquiera lo intenta, simplemente se pone a hablar de otra cosa. Sí, Entonces. uno de los candidatos al Senado que es como presidenciable, Beto O'Rourke, que me imagino que va a terminar corriendo por el Senado en Texas en lugar de por la presidencia, en algún momento le preguntaron, ¿usted cree que el presidente sea racista? Y se volteó y les dijo, por favor, son periodistas, hagan su trabajo, hagan hacer preguntas tontas y todos conocemos la respuesta. Y creo que pues, simplemente va por ahí, pero en cuanto a posturas públicas, digo, de lo menos que lo puedes hacer es de que es un facilitador, entonces creo que a nadie debería sorprenderle Un que se den apologista estas críticas. también, porque cuando También. fueron los atentados de corte derechamente racista, tampoco los atacó. No, Entonces, no los condenó y decía no. que había malas personas de los dos lados. Claro, que no era el caso. En fin, creo que no vamos a evitar meternos en eso nosotros, a menos que sea necesario. En ese caso lo haremos, pero por ahora, ¿para qué? Así que. Eso, Beto, creo que esas son todas las noticias que tenemos esta semana. Puede que haya habido más, pero son las que vimos y que nos llamaron la atención. Sí, nada más para hacer eso, si pueden échenle un vistazo al ensayo de Spider-Man, que está bastante bien, me gustó mucho el texto. Hasta estoy pensando en traducirlo, así es de que no se sorprendan si en la semana aparece alguna versión en español por ahí en la covacha o si no me dejan en mi blog. Ok. Pasemos a las preguntas. Recibimos no tantas, pero algunas preguntas. Me parece bien que tienes por ahí. Ok, a ver, déjame actualizar esto por si acaso llegó algo ahora último. Tengo cuatro preguntas, cuatro comentarios. Alejandro Márquez nos pregunta, ¿qué piensan de los revendedores de cómics tipo del Comics Rock Show? No sé qué es eso. Es un tianguis que hay por acá en la Ciudad de México, que originalmente empezó como un sitio de gente que vendía en línea o que tenía puestos en distintas plazas comerciales o tianguis. Pues se juntaban ahí todos los fines de semana, te cobran una cantidad de mínima, es algo así como un cuarto de dólar para entrar y poder comprar tus cosas. Pero en los últimos años se ha dado un problema de que nadie sabe si lo que están vendiendo es material robado, cosas que se caen de los camiones o que consiguen de forma poco clara a través de las distribuidoras de los cómics, porque de repente tienen los cómics recientes de las principales editoriales que publican en México, que vendrían a ser Panini, Televisa y Camite, de repente con descuentos más grandes de los que recibe incluso un mayorista. O sea, cuando te encuentras con tomos que salieron hace un par de meses y te lo están vendiendo a mitad de precio, pues te Sospechoso. hace pensar que hay algo extraño por ahí. Nadie sabe exactamente de qué va. A mí me parece que pues es algo que afecta a la industria. Si ustedes leen cómics y se les hace fácil por ahorrarse unos pesos ir y comprar ahí, pues lo que están provocando es que este es dinero que jamás se reporta a la editorial. Entonces, probablemente tu cómic favorito está reportando muchas menos ventas, porque ese es dinero que no se facturó. Y no se sorprendan si empiezan a aparecer cancelaciones y demás, porque pues es dinero fantasma, es dinero que la editorial está invirtiendo en traer esos títulos, en publicarlos, y esos tomos que se están moviendo de formas poco lícitas, pues termina por ser dinero que no ingresa. Entonces el área contable seguramente terminará por hacer cuentas de que tal vez esos títulos en particular no están reportando los ingresos que se esperaba de ellos. Y esto podría llegar a su cancelación. Entonces, pues entiendo este atractivo que puede tener para uno como lector conseguir las cosas más baratas, pero creo que habría que pensar en hasta dónde llegar por conseguir las cosas más baratas. Porque si es este caso de que estos son cómics que se distribuyen de forma ilegal, pues es algo que a la larga termina por afectar no solo a las editoriales, sino a la industria en general. Bueno, creo que eso se extiende a cualquier cosa que uno compre, que es robada y que uno lo sepa que es robada. Te va a dar la vuelta, en algún momento te van a robar a ti para vendérselo a alguien más. Así que hay que pensar en eso también. Si no fuese ese el caso, si fuese algún tipo de manera correcta y lícita de conseguir las cosas, realmente no veo cuál sería el problema. Acá no existe algo como eso, por lo menos yo no sé de eso. Lo que existe son los persas y los persas son gratuitos. En el fondo son lugares de comercio. El más famoso en Santiago es el Persa Biobío y en el Persa Biobío puedes encontrar de todo, desde comida, cómics, juguetes, antigüedades, lo que se te ocurra, muebles. Sí, que son Entonces, los tianguis y en algunos casos están también los llamados mercados de pulgas, que claro, generalmente son son más cosas parecidos a un de mercado de segunda pulgas, mano. pero en el caso del Persa Biobío en particular no es un mercado de pulgas, es mucho más grande que eso. Pero la gente, claro, arrienda su tienda y vende lo que vende. Y hay gente que vende cosas que son, ¿cómo se llama acá? Que hacen reducción de mercadería, que venden cosas robadas. Pero la mayoría no hace eso. La gran mayoría es simplemente de segunda mano, no robado. Hay muchos tianguis en mercados callejeros donde encuentras una mezcla de todo, pero pues incluso existen frases coloquiales para referirte a esta clase de material. Por ejemplo, te dicen que compraste cosas del señor Roberto Hurtado, haciendo alusión al juego de palabras Sí, de robar y hurtar. entendimos. Sí, Digo, es que no entendimos. sé si Chile haya sido tan claro. No son modismos, robar y hurtar no son modismos, pero bueno. O acá colocadamente lo que mencioné hace un rato, vas a esos lugares donde venden las cosas que se caen de los camiones. Ok. Bueno, eso también pasa. Y también hay una especie de. Bueno, ya meternos en otro tema, pero también hay una especie de mercado como de distribución de. No, ni siquiera es no oficial porque es legal, pero no es el mercado, digamos, de las grandes tiendas. Entonces llegan a un precio reducido y no son tampoco ilegales, ¿no? También hay de los robados, qué sé yo, sin boleta, etcétera. Pero además, y aquí estoy hablando no de cómics, sino que de productos en general. Hay una especie de mercado secundario de distribución al cual también uno puede acceder a través de distintos métodos y llegan cosas más baratas. De cómics en particular, cuando ven cosas por ahí en alguna feria que están muy baratas y nuevas, revisen las publicaciones en Facebook. Daniel Hernández, que es el dueño de la Chazam, un par de veces ha publicado que le han robado cómics y que le avisen después si es que aparecen en algún lado a la venta. Así que tengan eso por ahí como información, como antecedente. Sí, ¿no? Acá la cosa es que es en tanto volumen que seguramente son cosas que salen directamente de las bodegas. En la Claro. mayoría de los casos, no puedo afirmar que todos, porque seguramente también hay quienes van y adquieren las cosas directamente Sí. con la editorial y son los que no les van a dar un descuento tan grande, pero sí muchas veces lo pueden conseguir más barato que si fueran a una tienda de cómics o lo compraran en la tienda en línea. Sí, aquí pasó hace mucho tiempo que una editorial que ya no existe, una imprenta que ya no existe en realidad, que se llama Lord Cochrane, que pasó a llamarse R.R. Donnelly, era la que imprimía o que imprimió durante un tiempo los cómics que publicaba Editorial Perfil, que es una editorial argentina, era una editorial argentina. Y pasó un tiempo que hacían una especie de distribución ilegal de los cómics argentinos, los imprimían más y los distribuían directamente acá sin rendirle cuentas a Argentina. Entonces los cómics para uno salían mucho más baratos de lo que originalmente era el precio argentino y eso le creó pérdidas bastante importantes a la editorial Perfil. Sí, Pero eso es ya se fue siempre son. hace por lo menos 20 años, 25 años por ahí. Sí, esos son problemas de la industria editorial. Sí, y eso era porque la editorial, nuevamente editorial, la imprenta argentina no era tan buena y la Lord Cochrane es una imprenta muy muy buena, por lo menos en esa época. Actualmente hay muchas imprentas buenas, en esa época era un poco más reducido el número de lugares a los que podías ir que tuviesen buena calidad. Y por eso se pasó la imprenta de allá a acá y después hubo ese problema un tiempo. Pues sí, Bueno, al es menos algo que esa es la pasa. historia que me contaron a mí. Es posible que esté absolutamente equivocado, así que si alguien se sabe la historia de verdad, nos puede avisar también. Muchas veces son casos de que tienes un lado de la historia y no necesariamente es toda la verdad. Puede ser parte de la verdad, pero no, a menos que tengas una visión desde el otro lado, no, tampoco puedes ir afirmando cosas. Ok, Beto, ¿qué te llegó a ti por allá? Y nos vamos alternando. Ok, bueno, yo las que tengo son de cuando retuiteé el llamado preguntas de Comic Verso. Por ahí Gerardo de la Cruz me dice, me gusta que hacen críticas, que no son solo de Marvel, DC o Image, siguen comentando cómics que no sean mainstream. ¿Y qué serie de cómics del último año les pareció prometedora y acabó siendo una decepción? Ninguna hasta ahora, afortunadamente. Sí, yo creo que en general no me pasa. Generalmente, cuando me parece que va bien. Si sigo, generalmente cumple con lo que esperaba, o por lo menos resulta un producto lo suficientemente bueno como para no sentirme timado. Pero así de algo que yo haya pensado que empezó bien y no se dio, realmente no, creo que no me ha pasado recientemente. Y generalmente en los casos en los que me ha pasado, por ejemplo, creo que el cierre de los Avengers de Hickman es el caso que se me ocurre en estos momentos. No sé si le puedo echar la culpa a Hickman. Creo que fue un tema ahí de algo que también pasó con Bendis en su época. El recordado, mal recordado, o tal vez poco recordado, Age of Ultron. Que fue, creo que una de las mayores decepciones de una historia que sembró Bendis por mucho tiempo y que se resolvió de manera pésima. Hay una serie de intereses de parte de la editorial que de los cuales uno no sabe exactamente qué pasó, pero se puede dar cuenta de que la historia, si empiezas a leer entrevistas antiguas y después las entrevistas de cuando sale y las entrevistas de cuando terminó de publicarse, que había una idea final y había una idea ejecutada que no son iguales. Entonces, algo pasó entre medio, alguien le pidió algo a Bendis, alguien le pidió algo a Hickman. E interfirió en interés editorial y en interés comercial con el desarrollo creativo de la historia. Entonces, por ahí a veces las historias se distorsionan o degeneran un poco. Puede ser el caso, no sé. Pero afortunadamente en el último tiempo no recuerdo ninguna. Sobre todo cuando son propiedades corporativas, en particular los cómics de Marvel o DC, pues tienes ese problema, ¿no? De que no, por mucho que tú seas el autor del cómic, dependes mucho de la línea editorial, no sabes en qué momento te van a cambiar al editor o en qué momento va a cambiar a algo más arriba que empiece a marcar una línea y se cambien las cosas. Y entonces se llegan muchos casos de algún autor que tenía planea una historia de largo aliento, la empieza a construir y de repente se va y viene alguien más a cerrarla y de repente no coinciden. Casos famosos, por ejemplo, con los X-Men, está que Oslo salió de la nada porque originalmente no estaba pensada así. El asunto del tercer hermano Summers, que cuando se planteó originalmente iba a ser por un lado, terminó siendo algo distinto y luego muchos años después vinieron a tratar de resolverlo. Está la introducción de Wildman, este personaje al que Peter David hacía alusión en sus cómics durante muchos años. Y después lo sacaron de Hulk antes de que pudiera concluir con lo que quería hacer, y son muchísimos los casos que se dan así. Entonces, pero tiende a ser cuando se dan cambios a nivel administrativo, sobre todo, que se alteran las historias. Pero de algo así que haya empezado bien y se haya caído, pues generalmente no pasa. Si consigues bien una historia, generalmente va a cerrar bien. A veces tu final puede no ser tan sólido como quisieras, pero que te decepcione, no, creo que no es tan fácil. Sí, ¿qué otra pregunta, Beto? Ah, no, perdón, me toca a mí. Te toca. Miguel Ángel Sanjuanelo nos pregunta, bueno escucharlos de vuelta. Ese final siempre lo había sentido como la última serie de la última escena de la serie Ángel. Oh, estoy muy perdido de qué está hablando. La pregunta sería, la idea de crossover de cómics entre compañías suenan bien en teoría, pero la mayoría terminan siendo malos. ¿Alguno que les haya gustado? ¿Alguno que les gustaría ver? Es que creo que el problema con los entre compañías es que generalmente tienes el problema de que tienes que darles el mismo espacio a los personajes de ambas, tienes que hacer cosas que no alteren la historia de ninguna de las dos, y eso termina generalmente en historias blandas, por llamarlas de algún modo. Entonces, los que mejor han funcionado creo que son justamente los que no se preocupan por eso. En general, me parece que Dark Horse tiende a ser bastante más liberal en la forma, por ejemplo, de mezclar franquicias de licencia y cuando los ha usado con otros personajes. Y los crossovers que han tenido, por ejemplo, de Aliens o Depredador con héroes de DC, me parece que en general funcionaron justamente porque no son tan restrictivos con lo que permiten que sea con las propiedades que ellos manejan en ese momento. Y de los que han funcionado, fueron sorpresas. En su momento, me acuerdo que el Arch Mitz de Punisher es mucho más divertido de lo que uno hubiera esperado con el concepto. Años más recientes se pasó, hace un par de años cuando salió Archie vs Predator, y que ahorita ya tiene su secuela, está saliendo, me parece que es el segundo número de Archie vs Predator 2, escritos por Alex de Campi, que también se apega a una divertida, porque se ve que Dark Horse dio cierta libertad para jugar con los personajes. Dentro No de ese era mismo. Predator en vez de Predator. En fin, da lo mismo. Pero sí, tiene razón, porque además son villanos de películas, entonces realmente no necesitas preservar la, no sé, la buena imagen de Predator o de Aliens. Sí, por ejemplo, está el caso del Wildcats Aliens, que fue el pretexto ideal para que Warren Ellis exterminara a lo que quedaba de Stormwatch, y eso fue lo que eventualmente dio pie a The Authority. Entonces, me parece que no es que sean malos por sí, sino que a veces las limitaciones que hay para jugar con los personajes de ambas compañías les pone algunas trabas. En general, los de Marvel y DC me parece que han estado bien logrados en términos generales. Diferencias corporativas, ya no sé, editoriales son las que evitan que se pueda dar algo similar actualmente, pero en general no me parece que estén tan mal los crossovers entre compañías, salvo cuando sí es muy notorio este control de no puedo mostrar a mis personajes haciendo esto. Sí, incluso de los que podríamos decir, a ver, tal vez Marvel y DC pecaron de lo que siempre pecan, de que cuando les va bien con algo, vuelve el cántaro al agua hasta que se rompe. Lo sobreexplotan. Claro, entonces en el caso de los Marvel vs DC, de los crossover Amalgam, hubo varios que fueron bastante buenos y hubo otros que fueron horribles, pero diría que la calidad fue mediocre para arriba, con algunos números bastante buenos como los de Spider-Boy. Y Thorion, bueno, de los que puedes esperar con bastantes autores bastante buenos. Sorprendentemente, ya hablamos de este hace algún tiempo, el de es la época tardía de John Byrne antes de que muriera trágicamente. Estuvo Batman Captain America de los 40, etcétera, hay varios. Sí, creo que no se ha muerto, ¿Cómo? pero está bien. No se ha muerto, pero está bien. Yo creo que se fue en una nave espacial junto con Frank Miller. No sé. Tiene sus chispazos de lucidez todavía. De Miller, el jurado sigue deliberando. Okay. Después por acá tenemos Ozonari. Voy a aprovechar para hacer una reseña del G1 Climax y de los últimos eventos de AEW y el debut de Caín Velázquez en la lucha libre. A él le contesté por Twitter, le dije que buscara un cómic especializado en wrestling y lucha libre, o que tal vez pueda convencerte de que hagas un podcast especializado en esos temas. Y sugiere entonces que se convierta en un taller de Patreon. Creo que tendría que ser un taller exclusivamente para él. Probablemente creo que es la única persona que me ha pedido comentarios de lucha libre y mientras no sea más gente está difícil. Haría un podcast de lucha libre siempre que A, lo editara otra persona, B, encontrara con quién hacerlo. Coloquios, o sea, y hablar 15, 20 minutos de algún evento. ¿Ah? Puedes hacer tus monólogos hablando 15 o 20 minutos de un evento. Tal vez funcione. Tal vez funcione, sí, puede ser. Lo que pasa es que la lucha libre es mucho, mucho contenido semanal y la verdad no tengo tiempo para verlo todo. Entonces veo lo que más puedo. Generalmente veo comentarios, reseñas y después voy y busco las mejores peleas de acuerdo a los comentarios que escuché. Entonces no. La mayoría de los podcasts se dedican a hablar de todo y específicamente de la WWE y de todos los programas que publica la semana, que la verdad es que es algo que no soportaría hacer en forma permanente. Probablemente o me suicidaría o terminaría el podcast, lo que se me ocurra primero. Okay. Porque no, realmente es como la calidad de esa compañía, por una buena o dos buenas, hacen 40 malas. Entonces es muy difícil verlo todo, por lo menos para mí. Hay otra gente que le tiene mucho más, siente mucho más fanatismo por eso. En el caso de los japoneses, tienen especiales de 4 horas y el G1 Climax son 4 especiales por semana, por 5 semanas. Algo que no puedo verlo completo, pero vi bastante. Ya. ¿Qué otra pregunta tienes por allá? Ah, y del G1 Climax, vean los últimos 2 días y vean la pelea de Tomohiro Ishii con Jon Moxley, que fue creo que el día 4 o el día 8. Y la final de Kota Ibushi con Jay White, que también fue bastante buena y demuestra que Jay White, a pesar de que alguna gente no lo quiere, es un tipo, un luchador de apenas 25, 26 años, probablemente va a ser la gran estrella de New Japan en los próximos 5 años. Ok, ¿qué pregunta me queda a mí? Dice. ¿Qué tienes más por ahí? Ah, y ya entendí la introducción de Miguel Ángel San Juanelo. Se refería a aquel capítulo, triste capítulo y el más escuchado de la historia de cómic verso de El último apaga la luz. Ah, okay. Que se fue como el final de Ángel. Joaquín Jorge Luna Virgen. Dios mío. Sus cómics favoritos, los mejores cómics de la actualidad para ustedes. Saludos. Immortal Hulk. No estoy leyendo tantos cómics, estoy haciendo el esfuerzo de leer por lo menos una miniserie o un trade paperback todas las semanas, pero no sigo una gran cantidad de series como para decir este es el mejor de, no sé, 20 que leo. No estoy leyendo tantas revistas. Y yo le respondo con una cita de Star Wars. Solo un Jedi piensa, solo un Sith piensa en absolutos. No me gusta hablar de Sith categóricamente, pero hay varias cosas que valen mucho la pena. Y generalmente yo sigo mucho cómic que no sea de superhéroes. Dentro de superhéroes, probablemente el mejor sí en este momento es Immortal Hulk. Y fuera de eso, apenas empezó Once and Future en Boom de Kieron Gillen, está muy bueno. De Wigan the Divine acaba de terminar. Bueno, le falta el último número que será más bien como un epílogo. Y también es bueno. Yo suelo seguir más bien autores. Entonces, no me gusta hablar así de qué es lo último, pero generalmente casi cualquier cosa que estén haciendo Ed Brubaker, Rick Remender, Kieron Gillen y dos o tres autores más suele ser de lo mejor que se está publicando. Sí, yo estoy tratando de seguir miniseries, cosas que no me demanden demasiado tiempo, salvo que lo amerite. Así que, en general, si lo comentamos en cómic verso, es porque nos gustó, a uno de los dos o a los dos. Así que, eso, cualquier cosa que estemos recomendando en el podcast vale la pena, generalmente. Ya estamos tratando de evitar detenernos a media hora a hablar de un cómic que no nos gusta. Sí, incluso por escrito, yo cuando escribo la columna de recomendaciones de la Comicteca, solamente una vez hubo una antirrecomendación, que fue un honor que se ganó Kick-Ass de Mark Millar. Se lo merecía. Y con creces, pero no vale la Magneto. pena perder tiempo ¡Kick-Ass! en eso. Ok. Mejor dedicarle todo tu tiempo a hablar de cosas que disfrutas, ¿para qué? Si no te gusta, pues déjalo pasar. Sí, mejor. No somos, Por acá. yo por lo menos no soy el mejor para dar eso como recomendación de vida, pero no hagan como yo. Hagan lo que digo, no lo que hago. Okay. Por acá Mugi, que es muy humón en Twitter. ¿Qué opinan del Spider-Man de Nick Spencer? Saludos. No lo he leído todavía. A mí me decepcionó un poco los números porque estaba yendo demasiado lento, pero me parece que ya que tomó su ritmo está bastante bien. Me parece que no ha alcanzado el punto que yo esperaba que llegara en algún momento, pero me parece que es de los cómics consistentemente sólidos que publica Marvel actualmente sin llegar a ser grandioso. Si el pobre Nick Spencer se ganó mucha mala publicidad a propósito del Por Captain andar America. diciendo que el Capitán América era fascista, ¿eh? Y no estaba hablando del presidente, ¿eh? Sí, no nos metamos en política, Beto. ¿Qué, Spencer? Ok, Guillermo Alvarado nos pregunta: saludos afectuosos, ¿cuál ha sido su peor experiencia al leer un cómic? Ya sea por el ambiente o por el cómic tal cual. A la fecha, tienen algo. A ver, vamos por parte porque son varias preguntas. Peor experiencia leer un cómic. Una vez, estando en la universidad hace mucho tiempo, recibí un pedido de cómics, lo fui a buscar, lo metí en mi mochila, llegué a la universidad y dije, ah, ¿entro a clases o me leo estos cómics de Flash? No, me voy a leer estos cómics de Flash, esto es más importante. Entonces fui, me compré un café, me senté, la mesa se movía un poco, traté de acomodar la mesa y di vuelta al café sobre mis cómics de Flash. Esa es mi peor experiencia leyendo cómics. Ouch. Sí, por dos. Mi primera experiencia con la gente que ha pasado, no. Alguna vez libré un accidente similar al tuyo, porque en algún evento de cómics de los antiguos que había en la Ciudad de México a finales de los años 90, venía un señor que tenía tiendas por todo Texas y traía mucho cómic que no se conseguía por acá en México a buenos precios, y me hice de un buen lote de cómics de sobre todo los 80 y 90 sobre todo, y recuerdo que en particular en una ocasión que salí con un botín lleno de Daredevil de Frank Miller en una reunión horas después del evento con amigos, un amigo volteó una naranja en la mesa cuando estaban todos los cómics sin bolsas sobre la mesa. Afortunadamente mis reflejos y los de dos de mis amigos son suficientemente rápidos como para levantar todo y que nada se mojara. Así es de que esos se salvaron de tener un destino similar a tus cómics de Flash. Y en cuanto a experiencia desagradable, pues no, yo creo que no, leer cómics no es algo que debieras hacer si lo sufres. Entonces, si por ambiente o algo no lo puedes hacer, pues déjalo para más tarde. Y en términos de algo que hayas sufrido por leerlo, pues recuerdo que en algún momento, cuando empezaron los New 52, le dimos seguimiento a los primeros números de, no sé si de todas, pero casi todas las series, y sí, la mitad de ellas era sufrirlas. Y lo mismo me pasó cuando para participar en una plática en una tienda de cómics tuve que leer todos los primeros números de Before Watchmen. Fueron experiencias sufridas con cómics nada más para cumplir con compromisos y he decidido tratar de no volver a hacerlo. Sí, no forzarte a leer cómics. Sí, creo que es una buena política, es lo que hice yo. Dije, nunca más leo un cómic de Mark Miller. Y lo he cumplido desde hace 2 años. Empress fue el último. Y no lo voy a volver a hacer. Y que se nos van. Pero es bastante malo. O sea, es que la escala de comparación es trágica. Es mediocre y se ve bonito. Bueno, Stuart, si ese Lo es el cual, lo tema, cual. ¿con qué te tientan? ¿Con qué te tientan los traficantes de droga, Beto? Con dulce. Pero ¿Con qué te es tienta que Mark Millar con dibujos de Stuart Immonen? es la descripción del 90% de las series que publica el Miller Wolf. Es mediocre, pero se ve bonito. No, son menos que mediocre. A veces. Ok. Sigamos con la pregunta. A la fecha, ¿algún cómic que recomienden o que salga a colación a menudo en sus conversaciones? Lo de Mark Millar, que no se está dando cuenta, que cada rato lo mencionamos. Claro, cómics de los que hablamos siempre. Bueno, Identity Crisis por malos motivos. A ver, tratemos de recordarnos uno bueno. New Frontier. Los Criminal de Brubaker siempre los ponemos como ejemplo para todo. Sí, La, las Brubaker, colaboraciones de Criminal. Captain sí, America, Brubaker. Brubaker Phillips, cualquier cosa hecho Brubaker Phillips se vuelve recurrente, lo ponemos como ejemplo de, gran equipo, gran colaboración, garantía total. Sí. A plus plus. Hay mucho. Bueno, Darwin Cook, que falleció hace algún tiempo ya, es un autor del que, no sé, creo que el 100% de sus cómics son buenos o excelentes. Realmente no recuerdo ningún cómic del que no fuera bueno. Hay un cómic que recuerdo que no entendí, que fue el último, lamentablemente, que publicó el que escribió uno de los hermanos Hernández. El Twilight Children. ¿Cómo? Twilight Children. Sí, ese. Pero no puedo decir que sea malo, simplemente era incomprensible. No, no me gustó. ¿Ah? A mí me gustó. Sí, a mí me gustó, lo encontré muy bonito, pero no entendí de qué iba. Te hace falta leer más Lovecraft. Puede ser que la falta de lógica o el exceso de lógica en mi caso me haya dificultado la lectura. Bueno, ya hablamos de Brubaker, buena parte de lo que ha hecho Rick Remender. Hay muchos cómics muy buenos. Y creo que uno siempre vuelve con la nostalgia a los cómics con los que partió. Entonces, en ese caso, por ejemplo, un cómic que siempre recuerdo, aunque tal vez no lo hemos comentado mucho, es la Liga de la Justicia de Giffen y de Matteis. Matías. Con Matellas. Matías. Yo me resisto a decirle Matías. No hay ningún idioma en el que eso se pueda pronunciar así. No, no lo sé. Pregúntale a él, pero es John Mark Matías. De Mateis. Ese es un cómic que con el que me mataba de la risa. En un momento tuve un conflicto con ese cómic, porque en un momento pensé, esto es demasiado chistoso, y como que me falta más acción, como cosas más melodramáticas, algo por el estilo, pero era un cómic que tal vez hacia el final, un poquito antes del final, degeneró un poco en exceso de comedia tonta. Pero creo que Rupturas Breakdowns es un gran cierre de esa época y tiene muchas historias muy buenas. Así que si no lo han leído, lo recomiendo. Es muy viejo, pero muy bueno también. Ok, ¿qué pregunta estábamos? ¿Ya Sigo se con la rompa? misma. ¿Coleccionan algo aparte de cómics, ya sea dentro del ámbito como juguetes o merchandising o fuera de él? No. No, yo soy lector antes que coleccionista, entonces tengo algunas figuras de acción, pero pocas, no, nada como para ser coleccionista, así es de que no, que cuente como colección, nada. Sí, yo también tengo figuras de acción, pero tengo menos de 10 y no puedo considerarme coleccionista de figuras de acción. No, yo tengo unas 20, me imagino, pero surtiditas. Desde Evangelion a Hellboy y solamente tres o cuatro de superhéroes. Ok, y lo último, gracias por continuar su podcast, lo escucho con mi esposa y ahora también con mi hija. Muchas gracias, Guillermo. Ya somos un podcast familiar. Sí, qué bueno. Lo logramos. Lo logramos. Beto, qué bueno que nos escuche una familia completa o pobrecita la familia. Suéltalo. Déjalo ahí. Ese es otro tema, habría que ver si ellos están de acuerdo o es lo que pone y se friega. Déjalos que arranquen. Sí, ya son todas sus preguntas. Entonces, por acá tenemos a Hector McCoy. Punisher Kill de Marvel Universe, un cómic que me encanta, pero odio el dibujo de Doug Brigham. No lo soporto. ¿Cuál es ese cómic que les gusta la historia, pero no les gusta nada el dibujo? Que no me guste nada el dibujo. Bueno, mucha gente sabe que odio a David Finch, pero no recuerdo un cómic que me guste y que me lo haya echado David, echado a perder por el arte de David Finch. Howard Porter, Sí, creo que es un estaba dibujante pensando. que detesto Sobre y que todo ha la. dibujado algunos cómics que me gustan, como La Liga de la Justicia de Morrison. Sí, es lo que estaba pensando. Dije, así el único en el que me haya hecho tanto ruido el arte. O sea, mucho yo creo que ese es la JLA de Morrison que tenías que aguantar el dibujo de Porter. Que me parece que ha mejorado mucho recientemente. Ahora el trabajo reciente de Porter es muy superior a lo que estaba haciendo en aquel entonces. Pero en aquel entonces lo tuvimos que sufrir para leer esa gran etapa de Morrison en la liga. Sí, creo que Howard Porter es probablemente el mayor candidato. Y sí, yo considero que ha mejorado, pero creo que no ha mejorado lo suficiente, sobre todo para ser un artista que lleva 20 años haciendo cómics. Sí, también hay algunos momentos de las colaboraciones de Alan Moore con Extreme. Digo, usualmente llegó con algunos buenos dibujantes, pero hay números de Supreme donde tuvo que chutarse el trabajar con el propio Liefeld o con otros dibujantes de su estudio. No, no recuerdo, me parece que fue un par de números de Matt Michaels, sobre todo en Yogglot, que son bastante malos, pero pues en general, si la historia es buena, muchas veces estás dispuesto a perdonar que el dibujo no lo sea. Sí, yo pienso eso en general. Creo que es más terrible sufrir una historia que un dibujo. Sí, el dibujo puede verse muy bonito y no ir a ninguna parte. A veces ni siquiera que el dibujo sea una colección de pin-ups y no te cuente una historia. Saludos a Jimmy Lee. Pero sí, yo como lector, a mí me importa más que la historia sea buena y aun si el dibujo a veces no está a la altura. Porque, por ejemplo, los cómics de Brian Michael Bendis que dibujaba él mismo, el dibujo no es malo, pero podría ser mucho mejor. Y las historias son suficientemente buenas como para que no te moleste. Que verlo con ese dibujo que pudo haber sido mucho mejor realizado. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? A mí ya se me acabaron las de Facebook. Ok, el mismo doctor dice que nada más como comentario dice, ay, no me importa que Beto no me diga doctor, yo nunca le digo Albion 21-12. No es doctor y yo no soy Albion 21-12, pues Creo que 21-12 no es un título, Beto. Pues es lo que digo, o sea, no es mi culpa que hubiera 2111 aviones antes que yo, ¿sí? Claro. Josafat Peña, ya llegaron Black Sad y Batman White Knight. ¿Cuál es su opinión de estos dos cómics? Manden saludos. Black Sad No manden saludos. leí el primero, nada más. Y de White Knight lo tengo, pero todavía no lo leo. Ya, yo sé de los dos. Batman White Knight me parece de lo mejorcito que publicó DC el año pasado. El trabajo de Sean Gordon Murphy en la serie es bastante bueno. Actualmente está saliendo la secuela, todavía no empiezo, pero sí me parece que es una serie bastante, bastante sólida. Tiene algunas ideas muy interesantes. Es una carta de amor a Batman y se nota. Y generalmente cuando un creador le pone corazón y sentimiento a lo que está haciendo, el resultado es bueno, ese no es la excepción. Y en el caso de Black Sabbath, híjole, no sé, no se me acaban los créditos para describirlo y recomendarlo. Es un cómic excelente. Y si están en México, la edición que se publicó recientemente por Panini es baratísima. No consiguen uno de los tomos sueltos originales españoles por el precio del integral que publicó Panini en México. Entonces, si no lo han leído, si realmente les gustan los cómics, deberían aprovechar y comprar ese tomo, porque la verdad es que es un tomo muy barato y es un cómic extraordinario a nivel historia, arte, construcción de mundo, construcción de personajes. Es de lo mejor que se ha publicado en los últimos 20 años y todos deberían leerlo. Ok, Beto, me voy a tomar eso a pecho. Sí, deberías ver si puedes comprar en Amazon la edición mexicana. Está tan No. barata que probablemente te coste el envío. No, no, Amazon no es opción para comprar cómics y ahora lamentablemente The Book Depository tampoco. Sí, el problema de los envíos internacionales siempre es una cuestión complicada. Sí, no, más que el envío propiamente tal, la culpa es de FedEx y de los costos de ser tu agente de manejo del paquete, eso es lo que encarece todo. Ya. Podrías checar también si hay envíos internacionales en la tienda de Panini. Puede ser. Porque el tomo, si no me equivoco, tiene un precio normal que anda por ahí de los $15, algo así. Ya. Cuando eso es lo que cuesta, es más barato que lo que cuesta cada uno de los 6 álbumes españoles. ¿Y es Y una son edición de tapa dólares. dura igual? Sí, es todo más pequeño que los europeos, es prácticamente el tamaño de un cómic americano. A lo mejor un poquito más grande como los Ya, o sea, deluxe de bastante Image. más pequeño. Sí, es más Como pequeño que el un europeo. tercio menos de álbum, pero creo que si el precio es como el que dice, vale la pena. Sí, y te digo, y el tamaño es por lo menos el de un cómic americano, entonces no pierdes tanto el lucimiento del arte, pero es un tomo muy, muy barato al que le ha ido muy bien. Mucha gente que no había probado cómic europeo, creo que el tamaño del volumen y el precio los convenció de probarlo. Y tengo entendido que es uno de los grandes éxitos recientes que ha tenido Panini, Mira, merecidamente yo lo leí en la biblioteca, específicamente para los santiaguinos les sirve el dato, en la biblioteca de Santiago, en la sección de la hemeroteca que estaba en esa época en el tercer piso. Y uno de los momentos que me indignó fue sacar el tomo 2 y estaba recortado de todo. además. ¿Le recortaron páginas? No, no páginas, le recortaron monitos, como que un niño estaba haciendo, no sé, recortando Un figuras collage. para pegar en un cuaderno o algo por el estilo, sacó, seguramente algún padre no le dijo, hijo, muere, y no lo ejecutó, no lo tiró sobre su espada, algo por el estilo. Pero no estaban educando bien a ese niño, o era un adulto que no merecía, no se merecía nada. De no me decía haberle puesto las manos encima a Black Sabbath. Definitivamente, definitivamente no. Pero sí es de esas cosas que la verdad es que vale mucho la pena. Yo no tengo esa edición de Panini porque yo ya me había gastado mi dinero en todas las versiones españolas, pero sí, si no lo tienen, nunca lo han leído, de veras aprovechen, vale mucho la pena. Sí, y también hay una edición en inglés, pero realmente no tiene sentido comprar una versión traducida al inglés desde el español si pueden comprarla en el idioma original. Así es. ¿Queda alguna otra pregunta por Twitter? De las respuestas directas ya no, déjame ver si del hashtag se nos había quedado alguna volando, pero me parece que no. Tenemos de las que se nos han quedado viejas. Pepe preguntaba, que es José G. Jesús, ¿qué les pareció Godzilla 2 King of Monsters? Creo que no la respondimos, ¿verdad? Sí, no, no, sí la respondimos, dijimos que no la habíamos visto, yo la descargué pirata y vi algunas escenas, pero nada más. Creo que por lo menos se ve bonita, pero no vi la película y lo que alcancé a entender de la trama se veía bastante idiota. Es una película de monstruos gigantes. ¿Qué esperas obtener de la trama? Pacific Rim 2. No, porque no tiene mechas. Pero ¿y si aparece Mechagodzilla, Beto? ¿Y si aparece Mechagodzilla? Tendría que ser Mechagodzilla, ¿no? O sea, en otros mechas en Godzilla. Eso dije, Mecha Godzilla. Pues sí, pero si sí no aparece, ¿no? Y pues creo que nada más está eso y nos queda de Andrés Pastén, un show. Me imagino que esto fue justo cuando estábamos grabando el programa anterior o después de que lo grabamos. Yo soy con los Wildcats de Ellis, leyeron de Wildstorm. Con los Wildcats de Ellis entiendo que hubo una demora con el dibujante que hizo que postergaran la publicación de la serie. Y no, no estoy leyendo de Wildstorm. Y yo sí leí de Wildstorm, ya terminó. Muy buena, probablemente en algún problema dentro de unas semanas le comente, porque no es una serie corta, son 24 números. Wildcats es justamente un spin-off que deriva de esa serie. Y el problema, sí, no lo han dejado del todo claro, pero todo apunta a que el problema fue del lado de Ramón Villalobos, en particular porque Warren Ellis hizo una mención en su newsletter semanal. La semana que se anunció que se cancelaban las órdenes de los tres primeros números, que eran los que habían aparecido en previos, puso algo de que pues, él había entregado sus guiones y una cuestión de retraso con el arte no había permitido que saliera, pero que él tenía entendido que al menos Jim Lee tenía la intención de que la serie se volviera a anunciar con fechas de publicación una vez que pongan en orden el asunto de las entregas del arte. Y el último comentario que hace me hace pensar que el problema sí fue tal cual Villalobos, porque dice, no sé, a lo mejor aún hay esperanzas de que algún dibujante quiera publicar las historias de este triste y cansado viejo. Entonces, pues será cosa de esperar a que Ramón Villalobos se ponga las pilas, acabe con esto Bueno, si es que ese fue el y se caso, también publique. puede haber tenido algún otro problema distinto, pero por lo menos se ha demorado con los cómics. Sí, no, y él públicamente lo único que puso fue cuando apareció la nota que decía que cancelan las órdenes, nada más salió a responder en Twitter citando la nota que era de Newsarama, si no mal recuerdo, y salió a decir, no están cancelados, solamente se pospusieron, sigo trabajando para ponerme al día. Entonces, pues sí, aparentemente el del retraso fue él, y pues ya será cosa, me imagino que le van a pedir que tenga terminados tres o cuatro números antes de anunciar la serie, pensando en que pueda acabar los dos últimos en lo que van saliendo aquellos. No, dudo que esperen hasta tres o cuatro números, sería mucho. Tal vez dos. Cuando tenga dos listos y ya se estén coloreando por ahí. Cuatro números ya Puede sería ser. como tener la serie completa, que es algo que creo que solamente recuerdo que lo hace Dark Horse a Y veces. es algo que Image debió haberlo hecho y que Gimli debió haber aprendido. No anuncias la serie cuando tu dibujante no ha empezado o va muy lento. Sí. Mal Gimli. Ya sabemos que es muy mal administrador. Pues sí. Mal Saludos, Jim Lee, Gimli. malo, malo, a la esquina. Es el único. Ok, José Miguel Flores también nos hizo una pregunta el 9 de agosto, ya la semana pasada, en la que pregunta: ¿qué cómic recomendarían para que un niño comience a leerlo? Saludos y da gusto escucharlos de nuevo. Uf. Aquí depende de varias cosas. Uno, ¿qué edad tiene el niño? Sí. Y dos, ¿qué cosas le gustan? Porque a lo mejor hay Yo muchos creo que es cómics para eso. niños que son muy buenos, pero debemos saber qué le gusta, qué series de televisión ve. A lo mejor si ve series de televisión, una buena forma de que lean, porque a mí me ha pasado con niños cercanos, hijos de vecinos, de primos, de amigos. Si son muy fans de una serie de televisión, es muy fácil que en el momento de que no está viendo más la serie de televisión, no están repetidos. Si le das cómics de esa misma serie de televisión, es un buen punto de entrada porque puede leer esos cómics, los va a disfrutar y a lo mejor él mismo te va a pedir que le enseñes más cómics. Esa podría ser una. Por otro lado, actualmente hay una gran oferta de cómic para niños, pero está el obstáculo del idioma. No sé en dónde estás, si estás en México. En México, poco a poco empiezan a aparecer algo más de variedad de cómics para niños, pero pues sí, hay varias cositas por ahí que habría que tomar en cuenta. La edad del Sí, niño, qué sí. clase de cosas le gustan y demás. Bueno, y el hecho de que un punto a favor es que si vas a una librería en la sección de cómics vas a encontrar muchos cómics para niños. Bueno, no digamos que a nivel de una comiquería, pero suficientes como para que un niño se entretenga. Entonces, realmente no es tan difícil conseguirlos. Y creo que el punto de Beto es bien importante. O sea, ya he conocido varios lectores de cómics que están tratando de adoctrinar a sus hijos. Bueno, de traspasarles el gusto, digámoslo de esa forma, pero en realidad es una exigencia Y no falta bien, el bien padre, alta la que le ponen a los hijos. Y y no tratar. falta el padre que le quiera dar Watchmen a su hijo de 12 años. Eso jamás va a pasar, olvídalo. No, No lo vas a o sea, convencer de nada. y realmente no es una mala edad para leer Watchmen, creo que es probablemente la edad a la que lo leí yo, tal vez un Es una poquito más buena viejo. edad para entenderlo, pero te va a aburrir. Sí, puede ser. Y realmente necesita. Watchmen no es el primer cómic. Watchmen es como el cómic para alguien que ya lleva su buen tiempo leyendo cómics. Sobre Como todo tienes varias que otras entender, cosas. cómics superhéroes para entender Watchmen. Si nunca has leído superhéroes, mucho de la idea detrás de Watchmen no va a ser absorbida del todo. Entonces sí, yo creo que sería eso, ver qué clase de cosas le gustan, ver si existe material alusivo a cosas que él disfrute en cómics. En el caso aquí en México, por ejemplo, algo que es muy popular entre niños, sabemos que Star Wars le gusta a casi todos los niños. Acá Panini, además de los cómics de Marvel, está sacando unos tomos con colecciones de la serie Star Wars Adventures, que se la publica IDW, que son historias dentro del universo Star Wars, que están hechas de forma que se entienda un niño, que yo apenas esta semana salió un anual, y yo insisto, son cómics que funcionan para niños, pero lo puedes leer como adulto, y la verdad es que son bastante, bastante divertidos, tienen un dibujo muy, muy atractivo, pero yo insisto, sería cosa de ver qué le gusta al niño. Y por ejemplo, si es un niño que gusta de superhéroes, el hecho de que le gusten las películas de Marvel no implica que le tenga que gustar los cómics de los héroes de Marvel, porque el tono no siempre es el mismo. Entonces, sí sería cosa de buscarle un poquito, ver qué clase de historias disfruta, qué series de televisión, qué películas, o incluso qué videojuegos. Y a lo mejor ir por ese lado tratando de ver si es que le interesa leer cómics, pero mi idea es que lo ideal para que fuera el primer cómic de un niño sea un tema o personajes con los que esté familiarizado, que le guste, para ver si realmente le interesa seguir sus historias en cómic. Eso. Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí un cómic de Simon Spurrier y Jeff Stokely, creo que se pronuncia así, que se llama The Spire, publicado por Boom Studios el año 2016, hace ya bastante tiempo. No, 2016 ha sido el TP, porque comenzó desde el 2015, ¿no? Sí. Ya tiene una vida, pero sí, Ya tiene 2015-2016. su rato. Había comentado antes de este mismo equipo creativo un cómic que se llama The Six Gun Gorilla, si mal no recuerdo. Y The Spire es un cómic de ciencia ficción con intriga política. Es un asesinato con el típico ¿quién lo hizo? ¿Y cuál es la historia detrás de esa muerte? ¿Qué es lo que se está tratando de ocultar? ¿Cuál es el misterio detrás de esa muerte? La gracia de The Spire es que es innecesariamente complejo. Bueno, en realidad cualquier historia lo es. En el fondo, o sea, si uno va como a un análisis más, no sé, idiota de las cosas. The Spire está planteado desde el punto de vista de un mundo futurista, diría que post-apocalíptico, donde de alguna forma la raza humana se dividió entre. Bueno, hay una facción en particular que no voy a tratar de explicar mucho porque creo que es parte de la sorpresa de la historia, pero básicamente se dividió entre lo que queda de la raza humana propiamente tal y una serie de mutaciones que son producto, no queda claro de qué, puede ser una mezcla de fenómenos naturales, como de, ¿cómo se dicen cuando uno crea especies a través del Ingeniería trabajo de? genética, Sí, pero se llama como diseño genético. bioingeniería, splicing, Eugenics en inglés. exogenia. Ok, eso. Puede ser eso, puede no serlo, puede ser un accidente. El tema es que hay un. The Spire es una especie de montaña, de castillo, una fortaleza. Una ciudadela, diría Una yo. ciudadela fortaleza donde las castas viven en distintos pisos. El piso cero es el peor lugar donde puedes vivir y el más alto es donde vive la realeza. Y la realeza está conformada por seres humanos y todo el resto de las castas son mutaciones o seres humanos de baja realeza. Entonces, está organizado un poco como la Edad Media, pero un poco como actualmente también está organizada la sociedad. Entonces, hay un personaje que es la protagonista, que es una. Es una mutante, tienen un nombre especial que ahora no recuerdo. Es Skewed Sculptor, el término que Sculptor, utilizan. los No, esculpidos. Skewed es el que utilizan y Sculpted es como lo explican. Sí, Que y. Skewed se podría entender como retorcidos. Claro, y Sculptor es esculpido. Entonces, eso podría dar a entender que fueron diseñados genéticamente, pero no está claro. Realmente no se entretiene en esas cosas, te da la idea de que tú lo puedes deducir o interpretar, pero no es lo más relevante. Es más relevante la estructura social que el origen de las cosas que viven en esta sociedad. El mundo se ha transformado en un lugar tóxico donde los seres humanos no pueden sobrevivir, pero estos seres diseñados genéticamente o mutados, sí. Entonces ellos cumplen funciones que son útiles para los seres humanos y que les dan acceso a los privilegios de los seres humanos. En el fondo ellos son una raza esclava que sirve estos intereses y fines de de los humanos a fin de obtener, no sé, distintos beneficios, protección, tierras, etcétera. Es una especie de alianza. Y todos ellos viven en distintos lugares, tienen distintas actividades. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay un atentado y muere una persona. Y esto se vincula con. Perdón, primero muere el líder, el varón de este lugar, que ese es el título nobiliario, y por lo tanto viene la sucesión. Y entonces la madre, la marquesa, marquesina, marquionesa, es un nombre deformado, envía la información a los distintos lugares respecto de la muerte del varón y viene la lucha por la sucesión y a la vez empiezan a ocurrir una serie de asesinatos que no se descubre ni quién es el autor ni cuál es el motivo. Y todo esto oculta una conspiración muy antigua porque van contando la historia de hace 33 años cuando esta mujer fue parte de una tregua, la Pax, la paz, y escapó de esa tregua que se hizo entre el The Spire de este lugar y uno de estos grupos de los que hablé antes que son los... No recuerdo el nombre, pero son como una especie de fanáticos antimutantes. A partir de aquí la historia se empieza a contar uno desde la perspectiva de la protagonista, que es esta mutante de pelo tuerto y de pelo blanco, que pertenece a una raza de mutantes que se llaman los Medusi, y que la mayoría habla de ella como medusa, como jellyfish, y ella tiene unos tentáculos que le salen de la espalda que le permiten hacer varias cosas. Los puede utilizar como arma, lo puede utilizar como la red de Spider-Man, en fin. Y empieza a investigar qué es lo que pasa. Esto deriva en una serie de problemas, porque siendo ella la jefe de la policía de Spire, empiezan a dudar de su efectividad en su cargo debido a que no logra resolver estos asesinatos. Y ella empieza a dudar de cuál es el origen de estos asesinatos, porque todos parecen estar vinculados y todos relacionados con esta persona de la alta sociedad. Para mí la gracia de la serie fue por un lado descubrir la historia de estos personajes que es muy evidente que hay algo que no te están contando. En ese sentido creo que la historia falla un poco en desarrollar bien el tema del misterio porque la protagonista nunca logra deducir qué es lo que pasó. Siempre es un poco pasiva en términos de ser detective. Es un poco como los detectives privados de las películas noir que realmente no es mucho lo que averiguan sino que les cuentan cosas, sospechan, desconfían e interrogan, y los personajes les terminan haciendo grandes exposiciones donde les cuentan qué es lo que pasó. Pero no son averiguadores, digamos, no son de los que logran descubrir las cosas por sus propios medios. Y la desconfianza que le genera, lo que va averiguando, y también de la estructura política y de los conflictos raciales. En ese sentido, también funciona un poco como una alusión al conflicto que se ha dado no solamente en Estados Unidos, creo que no sé cómo será en México, pero en el caso de Chile es bastante palpable el tema de la llegada de inmigrantes y de las tensiones, vamos a decir, racistas y xenófobas de la gente que vive en el país, de cómo va recibiendo estos inmigrantes, que en este caso son mutantes y hay mutantes tanto en quienes viven en The Spire como hay humanos y ambos reaccionan mal a los que llegan. Entonces, en ese sentido es difícil no tocar con no relacionarlo con la realidad de lo que está pasando en Europa, con los sirios, de lo que está pasando en Chile con los venezolanos y los haitianos y tal vez de lo que esté pasando en México con gente de otros países. De Así, Centroamérica. okay. Así que eso es tratando de no echarle a perder la historia lo que ocurre con The Spire. El dibujo de Jeff Stokely y es un poco más suelto de lo que recordaba yo de haber leído Six Can Gorilla, pero es un dibujo muy Muy interesante, me gusta mucho el tema de la fluidez del trazo y cómo en, digamos que la grasa de la historia, las viñetas que solamente son transiciones entre escenas más relevantes, tienden a tener poco detalle y poca definición, las siluetas, qué sé yo, suficiente para que uno entienda qué es lo que está pasando. Pero luego aquellas que son importantes, ya sea por describir el lugar donde están o los personajes que interactúan, o las habilidades, las destrezas de los personajes son muy impactantes. Tiene cada tanto hace un splash page de 2 páginas que son muy innovadores. O sea, no innovadores, realmente no es algo nuevo, pero sí son muy interesantes la forma en la que pone a los personajes en la página, el tipo de enfoque que usa, los ángulos. Ese tipo de cosas son bastante interesantes y son transiciones bien fuertes de un tipo de viñeta muy tradicional a algo que es mucho más llamativo, pero que es armónico con con el diseño del cómic. Así que yo les recomendaría este tomo, creo que es una buena historia. Estuvo nominada a los premios Eisner el año 2016, no lo ganó, pero estuvo nominada, así que creo que tiene bastante con qué entretenerlo y bastante va a dar bastante qué pensar si lo empiezan a relacionar más que con lo que está realmente en la historia, que no es tanto realmente, sino que con el mundo en el que está construido, las cosas que pasan alrededor y cómo se relaciona eso con el mundo actual. Sí, yo lo leí poco después de que salió el TP. El arte, por momentos, me parece que tiene una influencia de Moebius, el diseño de escenarios y de algunos personajes. Y tiene este hechurado muy, muy finito, pero no sin el nivel de atención de Moebius a los detalles. Pero sí tiene este aspecto muy, muy propio de la novela gráfica europea, ¿no? Donde de repente decides no poner tanta atención a los fondos, utilizas colores pastel sólidos después de que ya estableciste en dónde están, pero sí es un estilo que es agradable a la vista, ¿no? Es muy sencillo sin llegar a ser cartoony y te ofrece detalles cuando los necesita y el resto del tiempo se concentra en tratar de mostrarte a los personajes y a pesar de que no tiene gran detalle, me parece que lo que hace con algunas piezas faciales es bastante bueno. La historia en general y la construcción del mundo me parece, esa construcción de la ciudadela, que es como una aguja en espiral, que va subiendo, es a lo que hace referencia el título de Spire, creo que está construido como si fuera una fortaleza medieval, ¿no? Donde en el centro y lo más elevado, donde vive la casta superior, y te interpreta de forma literal los estratos sociales del mundo. Pero en general me parece que es una obra bastante interesante en cuanto a la construcción del mundo con este sistema feudal, esta lucha de castas. Me recuerdo un poquito a una novela de China Mibel que se llama Perdido Street Station, pero es una historia bastante interesante. La verdad es que Spurrier es uno de esos autores que también de repente no se le presta mucha atención a su trabajo, pero creo que hace cosas bastante, bastante interesantes. Sí, es como el secreto mejor guardado de los cómics, Simon Spurrier, algo así. Le heredó el título a Alie Wing. ¿Cómo? Le heredé el título a Alie Wing, Claro. que desde el año pasado dejó de ser el. Exactamente, sí. Sí, merece más fama de la que tiene. Sí, por mucho. Bueno, yo lo que leí esta semana, me leí el primer TP de la serie Dead or Glory, creación de Rick Remender, donde colabora con Bengal, un artista francés a quien mayormente deben ubicar por portadas. Hace muchas portadas variantes para Marvel, DC, Dark Horse, IDW. A nivel interiores, yo el único que recuerdo lo he visto fue un especial de Batgirl que se llama Batgirl Endgame, que salió, me parece que en 2015, 2016, que es una historia que se llama La batalla por el puente de Burnside. Y tiene un estilo muy, muy limpio, muy, muy bonito, que a mí me da la impresión de que tiene mucha influencia de animación e incluso japonesa. Tiene de repente este uso de expresiones faciales exageradas, para ser más expresivo, la expresión de repente parece que Creo que es tu gato demasiado. también le gustó este cómic o no está de acuerdo contigo. Ah, no, está muy de acuerdo. Eso dice que ya es hora de cenar, lo cual no es cierto, le falta como una hora. Así es de que sí, lo que está gritando está equivocado. Pero no, no, no, no. Sí, El Rojo de Bengal es muy lindo, muy bonito. La historia es una historia de acción. Que de repente hay quien se queja de que de repente Remender extiende demasiado la construcción de sus mundos y tarda en tomar las historias. Es algo que sobre todo en sus historias más complejas tiende a pasar, que empieza a explicarte personajes y el mundo en el que viven y tienes que leer varios números para entender cómo se construye. En este caso está pensando justamente en lo dinámico que resulta el arte de Bengal y va directamente a la acción. La historia sigue a Glory Owen, que es una chica que creció fuera del sistema. Sus padres fueron de la idea de que vivir en la sociedad no te dejaba nada, decidieron aislarse de la misma y viven en un convoy de camioneros y transportistas que no tienen mayor contacto con el grueso de la sociedad. El caso es que su padre está muriéndose, es un señor ya grande que tiene cáncer en el hígado y necesita un trasplante urgente. Sin los recursos para atenderlo, no tiene seguro, no tiene forma de pedir un préstamo para hacer que se haga el tratamiento y le informan que le quedan pocos días para realizarse un trasplante o de otro modo va a morir irremediablemente. Entonces Glory decide hacer algo desesperado para salvar a su padre y decide robarle dinero a unos a lo que ella cree que es una banda local de narcotraficantes. Eso Y siempre resulta bien. sí, el caso es que ella tiene el plan de qué es lo que va a hacer para interceptar una entrega, quedarse con el dinero y escapar de ahí. Ella tiene afición a los autos de carreras desde muy pequeña porque una vez que sus padres decidieron que no le iba a servir la educación formal, pues la educaron en la vida del camino, ella mostró afición por los coches y demás, y se construyó un auto deportivo con piezas de chatarreros. Es un auto que no tiene registro y es el que decide utilizar para cometer esto. Lamentablemente las cosas no salen como ella lo planeaba y se van complicando a lo largo de la magia. De repente descubre que estos criminales con los que está relacionado su ex marido, pues en realidad se dedican a algo un poco más siniestro que el mero tráfico de estupefacientes. Tienen tratos con un grupo criminal mexicano, trabajan muy cerca de la frontera. Hay mucha clase de temas que entran aquí en juego, desde el tráfico de órganos, corrupción policíaca, etcétera, etcétera. Y se convierte en una persecución en donde ella sigue buscando el modo de conseguir el dinero para salvar a su padre, mientras intenta corregir un poquito de los males que se están creando en su entorno. Entonces, la historia no les doy más detalles para no quemar la historia, pero pues es tal cual, es una película de acción convertida en cómic. El arte es muy lindo. El trabajo de Bengal es de esas cosas que si han visto alguna de sus portadas se pueden hacer una idea de cómo funcionan interiores. Es un cómic que se lee muy rápido, es de lectura bastante ágil, vale mucho la pena. Remender se ve que se está divirtiendo con él. De repente mete algunos comentarios de todo esto que es algo que siempre está presente en sus cómics, de la crítica social, de tratar de crear conciencia a algunos problemas de la sociedad contemporánea, pero en general es una lectura bastante ligera, bastante accesible, de Dove Glory. Este primer tomo tiene cinco números, fueron los que se publicaron el año pasado. El último número, si no me equivoco, salió en septiembre y cosa de mes y medio después apareció el TP. Ya viene anunciada digamos, el segundo ciclo de la serie, va a seguir con la numeración. El número 6 aparecerá este próximo mes de octubre. No estoy seguro cuántos números va a componer este arco, pero al parecer la idea que tienen ellos es justamente la de contar un arco completo, tomarse un descanso de algunos meses y después continuar así. Tampoco han explicado qué duración tendrá la serie, pero en general me parece que es uno de esos cómics que se leen de una forma bastante rápida y resulta muy disfrutable, sobre todo por el gran trabajo que hace Bengal para darle vida a esta creación de Remender. Se ve muy bonito el dibujo de Bengal, me recuerda un poco, porque es distinto, pero me recuerda un poco a Cameron Stewart. Un poco, sí, tiene. Creo que es Cameron Stewart con una influencia un poquito más fuerte de manga en las secuencias de acción. Sí. No abusa de las líneas de movimiento, que es algo que a veces me molesta de artistas que toman influencia de manga, pues desde que tiene, de repente creo que su influencia es más de anime que de manga, como que toma mucho de las expresiones faciales, de los ángulos, de exagerar algunas de las situaciones de acción, pero no abusa de las líneas de movimiento, le mete bastante detalle, y esa es una de las cosas que enriquece mucho el trabajo, el dibujo de fondo. Cuando ves de repente los muros del garaje en donde trabaja Glory, o los interiores de la casa, todos los detallitos que mete con los muebles, las cosas están colgadas en las paredes y demás, creo que es un trabajo que visualmente es muy bonito, tiene una paleta de colores y no demasiado llamativos, pero tampoco muy, muy apagados, y como buen dibujante francés creo que es toda la escuela artística del viejo continente, estos colores vivos pero apagadones. Y la verdad es que el arte es muy bonito y la historia se lee bastante bien. La verdad es que terminan los 5 números y esta espera de un año sí era demasiado para quien lo estaba siguiendo en números sueltos. Yo el TP lo leí hace un par de meses, pero me parece que ahora que se viene la siguiente serie es buen momento de echarle un vistazo para ponerse al corriente antes de que retome la serie. Sí, lo otro que me gusta es la como variedad de tipos físicos de las personas, o de biotipos, podría decirse también. Hay gordos, hay feos, hay chicos, hay grandes, hay mujeres bonitas y no tanto. Entonces, es una variedad que debieran tener más cómics. Una cosa que olvidé decir de Spire, porque la comentamos antes con Beto, entonces después cuando lo comenté en el podcast se me olvidó. Como el concepto es que es un mundo del futuro evolucionado o devolucionado, el lenguaje es un poco, está pensado como un lenguaje deformado, degenerado. Entonces, no llega al punto de ser incomprensible, pero tiene varias palabras que realmente me parece que son creaciones de Simon Spurrier para el cómic, o que son contracciones, cosas por el estilo. Por ejemplo, todos los sonidos que puede eliminar sin que la palabra deje de entenderse, los saca. Entonces, una palabra que, no sé, recordar podría transformarse en cordar, porque uno lo entiende por contexto. Entonces, puede que si no dominan bien no sé si dominar, pero si no conocen bien el inglés, les cuesta un poco leerlo, si lo van a leer en inglés. No me parece que haya traducciones de este cómic. No, yo creo que todavía no, sobre todo tratándose de una publicación relativamente menor. Boom todavía no tiene mucha presencia fuera de los Estados Unidos. Y lo de la deformación del lenguaje, pues es una tradición también del género, ¿no? Sí. De, creo que los casos más famosos Blade está La Runner. Naranja Mecánica de Anthony Burgess. Me refería a nivel Sí. de libros, Ah, que me bueno. parece que en el caso de Blade Runner, Sueñan los androides con ovejas analíticas, creo que es algo que se mantiene al mínimo, pero sí lo hacía en varias otras obras de Philip K. Dick. Pero yo creo que los casos más famosos de crear lenguaje, inventar palabras o deformarlas, pues creo que los casos más famosos serían el 1984 de Orwell y La Naranja Mecánica de Burgess. Ambos británicos, además, igual que Spurrier. Bueno, son un poquito más sofisticados a la hora de escribir estas cosas. Sí, un poquito. Un poquito. Ok, Beto, con eso estamos llegando al final de este podcast. Pues sí, una vez más les agradecemos mucho que nos estén acompañando en este regreso, que ya vamos para 2 meses de publicación continua, Ininterrumpida. entonces pues ininterrumpida además semanalmente. Entonces pues lo de siempre, les agradecemos mucho su apoyo. Si conocen a alguien que le pueda interesar, les agradecemos mucho que nos ayuden difundiendo los enlaces. Ahora ya estamos disponibles en casi todas las plataformas principales a través de las cuales se mueven los podcasts. Seguimos esperando sugerencias. Si tienen algún cómic que les gustaría que comentáramos y es algo que ya hayamos leído o nos interese, pues con gusto lo integramos a nuestras recomendaciones semanales. El Patreon, como mencionamos hace un rato desde la semana pasada, tal vez regresará eventualmente, pero si necesitamos apoyo, que nos digan qué clase de cosas les gustaría ver como recompensas. Sí, una polera por $100. O tal vez menos de $100. Tal vez eso sea exagerado, pero sí. A lo mejor cosas más sencillas, pero sí puede ser una playera con el logo de Comic Verso, a lo mejor algo más sencillo como un pin, un llavero, una taza, no sabemos. Sí, no sabemos. ¿Y Mándenos qué les interesa? Un cachureo que sea útil para ustedes. sus sugerencias, ya veremos cosas de sacar presupuestos y ver qué es viable y qué se puede hacer. Sí. Así que con eso nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden seguir en www.comicverso.org. Siempre lo olvido, pero también nos pueden seguir en lacovacha.mx. También nos pueden escribir directamente a comicverso@gmail.com. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo pueden seguir como Albion2112. A mí me pueden encontrar como ePedreros. Como dijo Alberto, estamos en todas las plataformas: iVoox, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, en todas partes. Y si no, en nuestra página del lado derecho hay una parte que dice suscríbete al feed. Ese feed lo pueden integrar a cualquier reproductor y seguramente de ahí podrán jalar los audios de nuestro programa. Así es. Así que con eso nos despedimos, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.